From Pacifica. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. La Corte Suprema rechazó la ley de financiación de campañas de Vermont que habría implementado las restricciones más severas del país en las contribuciones y gastos de las campañas. Vermont promulgó la ley en 1997 en un esfuerzo por establecer límites estrictos con respecto a cuánto dinero podía gastar un candidato y cuántos individuos y partidos políticos podían contribuir. Hoy en Irak, al menos 3 personas murieron y 17 resultaron heridas en un atentado suicida con bombas contra una estación de servicio en Kirkuk. El ataque de hoy tuvo lugar un día después de que al menos 40 personas murieran y casi 90 resultaran heridas en diferentes atentados con bombas contra mercados de las ciudades de Bakuba y Hilla. En otras noticias sobre Irak, el New York Times informa que las fuerzas estadounidenses expulsaron a 50 iraquíes de sus casas durante el fin de semana para establecer un puesto militar en Ramadi. Los iraquíes fueron arrojados a la calle cargando únicamente su comida y su ropa. Actualmente Estados Unidos se encuentra en medio de una gran operación en Ramadi, que ya ha causado que miles de personas sean expulsadas. Mientras tanto, Associated Press informa que se prevé que el costo anual de mantener el equipo militar en Irak y Afganistán se triplique el año que viene a más de 17,000 millones de dólares. Algunos cálculos ahora indican que los costos de guerra durante los últimos 5 años representaron casi $500 millones. Una nueva encuesta indica que Estados Unidos ahora está dividido prácticamente de forma equitativa sobre si fijar o no una fecha para la retirada de los soldados estadounidenses de Irak. Según una encuesta de Washington Post, ABC News, el 47% de los ciudadanos estadounidenses están a favor de establecer una fecha para la retirada, un incremento del 8% con respecto a diciembre. El 51% se opone a fijar una fecha. El lunes, el presidente Bush habló en la Casa Blanca, donde se le preguntó sobre la retirada de los soldados. El presidente Bush respondió: en lo que respecta a la presencia de nuestros soldados allí, la decisión será tomada por el general Casey, así como también por el gobierno soberano de Irak, basándose en las condiciones en las que se encuentra ese lugar. Y una de las cosas que el general Casey me aseguró es que, sea cual sea la recomendación que haga, tendrá como objetivo lograr la victoria. Y eso es lo que queremos. El ejército israelí desplegó un gran contingente en la frontera con la Franja de Gaza, debido a que se está preparando para una gran ofensiva con relación al secuestro de un soldado. El cabo Gilad Shalit fue secuestrado el domingo en una operación palestina que causó la muerte de 2 soldados israelíes y de 2 palestinos. El lunes, grupos palestinos ofrecieron llevar a Israel a donde se encuentra el cabo Shalit a cambio de que se libere a todas las prisioneras palestinas y a los menores de 18 años palestinos detenidos en prisiones israelíes. No obstante, Israel rechazó la exigencia, alegando que atacará al líder de Hamas si no liberan al soldado. El embajador de Israel para las Naciones Unidas, Danny Gillerman, dijo: Israel has made it very, very clear that it holds the Hamas, the terror organization. Israel dejó muy en claro que responsabiliza a Hamas, la organización terrorista, por la vida de este soldado, que sabemos está vivo, y hace responsable al presidente palestino, Mahmoud Abbas, de que vuelva a casa sano y salvo. Israel hará todo lo que esté a su alcance para proteger a su gente. Israel considera que este incidente es muy grave y se asegurará de que la comunidad internacional y la autoridad palestina hagan todo lo más rápido posible para asegurarse de que este soldado vuelva con su familia sano y salvo. To his family safely. Meanwhile, Palestinian Deputy Prime Minister. Mientras tanto, el viceprimer ministro palestino Nasser al-Jaer le hizo un pedido a los secuestradores. Recomendamos que no le hagan daño al soldado israelí, porque no queremos darle al ejército israelí ninguna excusa para la escalada. Por eso, pedimos que no le hagan daño y le pedimos a la comunidad internacional que ayude a nuestra gente en la Franja de Gaza. Keep him safe and ask the international community to help our people in the Gaza Strip. Esta noticia sobre Estados Unidos. La Corte Suprema acordó el lunes dictaminar si el gobierno de Bush debe regular o no las emisiones de dióxido de carbono para detener el calentamiento global. Un conjunto de estados, ciudades y grupos ambientalistas estadounidenses presentaron una demanda hace 3 años para recusar la insistencia de la Agencia de Protección Ambiental, EPA por sus siglas en inglés, de que la ley de aire limpio no exige que se controle la emisión de dióxido de carbono. Bush dijo durante su primer campaña electoral que estuvo a favor de la regulación, pero revirtió su postura luego de asumir su cargo. Mientras tanto, el presidente Bush dijo el lunes que cree que el calentamiento global es un problema serio, pero exhortó a los estadounidenses a ir más allá del debate sobre si es causado por la actividad humana. Sus comentarios surgieron solo días después de que la Academia Nacional de Ciencias publicara un estudio que mostraba que los aumentos recientes de la temperatura global no tienen precedentes en al menos los últimos 400 años y probablemente tampoco los tengan en los últimos milenios. El estudio concluye que la actividad humana es responsable de gran parte del calentamiento reciente. En materia educativa, la Universidad de Colorado anunció el martes que quiere despedir al profesor de estudios étnicos Ward Churchill. Churchill se convirtió en el centro de un debate sobre la libertad de expresión y la libertad académica el año pasado, debido a sus controvertidos comentarios sobre los atentados del 11 de septiembre. La Universidad de Colorado ha sido presionada intensamente para que despida a Churchill por destacadas figuras, entre las que se encuentran el gobernador del estado, Bill Owens, y el presentador de Fox News, Bill O'Reilly. La universidad dice que el despido de Churchill se fundamenta en que un comité concluyó que había cometido mala gestión de investigación y plagio en sus escritos sobre la historia de los indígenas americanos. Churchill negó rotundamente los cargos y sostiene que está siendo castigado por expresar públicamente su opinión. El profesor Churchill tendrá 10 días para apelar la decisión de la universidad. Esta noticia surge tras el anuncio del mes pasado de la Universidad de Yale de que no contratará al destacado profesor de historia de la Universidad de Michigan, Juan Cole. La decisión fue tomada tras una ola de esfuerzos de lobby y críticas por parte de comentaristas de derecha contra la postura de Cole respecto a la guerra en Irak, a Israel y al Estado de Medio Oriente. Crece la lista de los grupos activistas vigilados en virtud de un programa secreto del Pentágono. La Red de Defensa Legal de Miembros de las Fuerzas Armadas, SLDN por sus siglas en inglés, dice que el Departamento de Defensa admitió que espió a personas protegidas bajo la política No Pregunte, No Diga, Don't Ask, Don't Tell, que establece que la policía no pregunte por el estatus de inmigración de la persona que solicita protección, así como también espió protestas en contra de la guerra de varias universidades. La Universidad Estatal de Nueva York en Albany, la Universidad William Peterson en Nueva Jersey, la Universidad Estatal de Connecticut del Sur y la Universidad de California en Berkeley. Documentos desclasificados indican que el gobierno interceptó los mensajes de correo electrónico de los estudiantes y utilizó agentes encubiertos en al menos una protesta. El gobierno también se negó a confirmar o negar si había espiado actividades de la comunidad lesbiana, gay, bisexual o transgénero. Esta revelación marca el caso más recientemente conocido de espionaje por parte del gobierno en virtud de un programa de inteligencia nacional secreto, que también se ha centrado en el movimiento cuáquero y en otros grupos en contra de la guerra. Un oficial retirado de la CIA reveló nuevos detalles sobre cómo el gobierno de Bush construyó el caso para invadir Irak. En una entrevista con el Washington Post, el exoficial de la CIA, Tyler Drumheller, dijo que advirtió en reiteradas ocasiones a funcionarios del gobierno sobre la fuente iraquí desacreditada conocida como Carvel. Carvel es el expatriado iraquí cuyas declaraciones fueron utilizadas para ayudar a construir la acusación de que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva. Drumheller dice que él personalmente quitó un párrafo del borrador del discurso de Colin Powell ante la Organización de las Naciones Unidas, que afirmaba que Irak tenía laboratorios móviles de armas biológicas. Pero los funcionarios del gobierno de Bush intervinieron y Powell pronunció su discurso intacto, con la afirmación de la existencia de estos laboratorios. El Financial Times informa que un estudio interno de las Fuerzas Armadas estadounidenses advirtió que los futuros suministros de petróleo están en peligro debido a la expansión del nacionalismo de recursos en América Latina. Bolivia y Ecuador recientemente tomaron medidas para nacionalizar los yacimientos de petróleo, mientras que Venezuela incrementó la tasa de impuestos a la producción petrolera extranjera. En el informe, analistas del Comando Sur estadounidense dicen que el restablecimiento de control estatal sobre la energía incrementará las ineficiencias y dificultará los esfuerzos de incrementar los suministros y producción a largo plazo. El informe también advierte que la producción de petróleo en México peligra debido a las restricciones estatales con respecto a las inversiones extranjeras. Las Fuerzas Armadas concluyen: hasta nuevos cambios favorables en el ámbito de las inversiones, las perspectivas para la producción de energía a largo plazo en Venezuela, Ecuador y México están actualmente en peligro. Y en Nueva York, decenas de personas se congregaron el lunes frente a la ONU para pedir el cierre de la prisión estadounidense de la Bahía de Guantánamo. La protesta se llevó a cabo para conmemorar el Día de la Organización de las Naciones Unidas para las Víctimas de Tortura. Los manifestantes se pusieron trajes de salto anaranjados y marcharon detrás de una jaula sobre ruedas. 25 personas fueron arrestadas, incluyendo al padre Daniel Berrigan, quien es activista por la paz. 3 de las personas que fueron arrestadas se identificaron con los nombres de los prisioneros de Guantánamo que se suicidaron a principios de este mes. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 400 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV, y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.